sé cómo demostrarte, demostrarte lo que siento yo. Y me siento un cobarde, si por dentro me muero de amor. Yo quiero ser ese alguien que despierte algo en tu interior. Ya no puedo más. Quiero que sepas que yo me muero por vos, por vos. Bajo la luna sin pensar por vos, por vos. Los días no son grises sino de color. Lo único que quiero es estar con vos. Tu amor me lleva hasta el cielo, yo sigo por vos. Sin pensar por vos, por vos. Los días no son grises sino de color. Con vos, lo único que quiero es estar con vos. Tu amor me lleva hasta el cielo, yo sigo por vos. Quiero es estar como vos.